rara. Se me hace que no hay volver, balada. las noches ni a Bolivia, trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulcemente herida sobre el carro, se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no le tiran a su zaino, que la lleva despacito. Y esa pureza de la gente como usted. La he visto siempre trabajando desde el alba, Doña Poli que envejeció sobre su carro sin sentir. Como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Ya por quien pudiera subir a beber y beber sus cántaros sin fin. La paciencia, el amor que la lleva a seguir, Ñapolí, tan alegre que me da vergüenza a mí, pero siempre a beber a los niños de aquí, Ñapolí, solamente de esa leche y esa miel. Así pueden crecer, aprendiendo a tener, Ñapolí, esa pureza de la gente como usted. Metimos en el recital del proyecto San Luca, que lidera Raúl Carnota, por supuesto. Y de ahí vamos a seguir metidos en ese showcito. Porque uno puede entrarle a Carnota cuando quiera, pero cuando lo descubrís, te das cuenta de que te gustaba de toda la vida.

Ay, vidita churita, que el mal me hace tantas cosas que he perdido. Cuesta arriba en dos caminos. Armado matutino de sentidos. Say combustible sensorial para el arranque.

para saber en qué está trabajando. Para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Yo no sé qué ven en mí, no soy folclorista, soy músico. Así se define Raúl Carnota, una figura clave de la renovación folclórica de los 80 que reniega de esa imagen de artista de culto que le adosaron colegas y periodistas. Soy un porteño que hace música argentina. Yo tenía 7 años, una cosa así. Entonces le juntaba a mi mamá todas las cacerolas y las cosas y me ponía a tocar y qué sé yo. Entonces mi abuelita se condolió de mí y desde Santiago del Estero me trajo un bombo y ahí empecé a tocar el bombo. Después mi papá a los 14 años más o menos me trajo una guitarra, se fue de paseo con mi mamá a Brasil y me trajo una guitarra y ahí empecé a tocar la guitarra. Después yo iba a ser veterinario porque ese era mi locura, era el campo, los animales, qué sé yo. Hicimos una salida de esa casa en los muchachos jóvenes de fin de año, y de una casa a otra, y que nos daba un traguito acá, otro traguito allá, y qué sé yo, bueno, nos pegamos un palo con el auto, así extraordinario, y el único que salió medio damnificado fue yo, que tuve un golpe serio, tuve como triple fractura de cráneo, conmoción cerebral, qué sé yo. Los médicos me dijeron que durante 3 años yo me tenía que olvidar de estudiar nada. Entonces, a los 19 años, 3 años, más o menos es como el resto de tu vida. Sí. Y entonces ahí dije, chao, ya, se acabó la veterinaria y la música que había estado al costado mío, la puse adelante. Y entonces dije, bueno, voy a dedicar la música. Y me dediqué a la música. Realizó grabaciones con Adolfo Ábalos, Enrique Villegas, Mercedes Sosa y creó muchos temas, entre otros, junto a Teresa Parodi. El que afianzó esta forma de hacer a trancas y barrancas lo que yo pienso, más allá de los resultados que obtenga, ese fue el Mono Villegas. Yo lo admiraba profundamente, pero no solo como músico, sino en toda esa libertad tremenda que él tenía para hacer todo. Como un barrilete que de tanto hilo se fue sin volver. ¿Cómo te marcó la dictadura? Yo estoy muy orgulloso con el tema de los derechos humanos, por ejemplo. No hay en ningún lugar, no quiero decir del mundo, pero no conozco tanto, pero por lo menos de Latinoamérica y de todos los países que estuvimos inmersos en el Plan Cóndor, que haya llegado a donde llegamos nosotros en revisar el tema y tratar de castigar a la gente que llevaba adelante ese proyecto. Más que truena en un rincón con alaridos de marrán. Estaba pensando en tu trabajo Espejos. Que no sé si tiene que ver con esto, no sé por qué pensaste en estos espejos y qué significa el espejo para vos. El espejo es el lugar donde nosotros vemos lo que queremos, en realidad, y encontramos lo que queremos. Le puse así por eso, y aparte porque hice una cosa así, un proyecto discográfico bastante loco, que es tomar 10 temas, por ejemplo, y hacer 2 versiones del mismo tema en cada uno. Uno es solo la guitarra y otro es los mismos temas. Por ejemplo, agarré un chamamé que es de Chacho Müller, un amigazo mío que yo admiro. Y lo hicimos, llamé a 3 amigos cubanos y al Mono Izarralde, y entre los 5 hicimos un son montuno, bien cubano. Y sentís que tu música está equilibrada? Cuando vos decís me gusta esto, el rock, el tango, el folclore. Sí, yo no sé si es buena, mala, regular o qué. Pero sí es lo que soy yo. Fulgor rojizo de invierno, de fuego y leña quemada, de pan fresco, de amasada, de... Radio por FM Symphony 91.3, y lo que estamos escuchando de fondo es precisamente nuestro invitado del día. Un lujo, un placer que se da. estuvimos escuchando las músicas nos ayudaron a comenzar esta mañana, o por lo menos este tramo de la mañana, las músicas de Raúl Carnota, músico folclorista. Ahí, viste, lo escuchaste un poquito en un archivo viejito ahí que le hacían un poco de entrevista, pero con biografía también. Y bueno, nos metemos nosotros también en compartir un poco de eso, de la vida de este tipo, que es sin duda uno de los más grandes referentes de la música argentina, de más vuelo y de más raíz folclórica. Cantor, autor, compositor, guitarrista, percusionista e intérprete de música popular de raíz folclórica argentina. Nacido el 30 de octubre del año 47 en el barrio de Almagro, ciudad autónoma de Buenos Aires. En él se unen los talentos musical y poético. Aferrado a las raíces, sin declamarse tradicionalista y sin los prejuicios de aquellos, Carnota ha desarrollado y ofrecido una ética rígida y una estética flexible por integradora. Le pertenecen en letra y música infinidad de temas como el huayno Solo Luz, la zamba Camino hacia Quimilí, las chacareras Mota de las Coplas y la aclaradora El Gatito de las Penas, las vidalas Runas Manta y Eran las 3 de la tarde, las milongas Memoria Adentro y Artesano del Silencio, o El Aire de Chaya, Luz de Nueve Lunas. Sus composiciones son ejecutadas y han sido grabadas por una gran cantidad de artistas. Podemos destacar a Mercedes Sosa, por ejemplo, entre ellos. Cinco para el folclore: Suna Rocha, Guillermina Bécar Varela, el dúo Buen Aire, Débora Infante, Laura Bamonde, Luna Monti, también, por supuesto, por ahí, dando vuelta. Se fue hace unos cuantos años ya, Raúl, pero quedó en el aire esas ganas de la gente de carnotear un poquito, de seguir teniéndolo bien presente. Y fíjense, aquí hay una yunta muy hermosa, que es la de Lito Vitale, junto a Franco Luciani, quien estuvimos también escuchando un montonazo aquí en sus músicas entremezclados, con Victoria Bircher y Minino Garay, aquí, el talento local cordobés, en una linda homenajeada, con el tema que nos encanta, que es la chacarera del pensador. Bueno, como dije, Lito Vitale, Franco Luciani, Victoria Birchner y el Menino Garay. Dale sin pararme a pensar, canijo. material calentito que acaba de publicar Lito Vitale en un homenaje a Raúl Carnota, nuestro también homenajeado del día de la fecha, más allá de las efemérides, fue el seleccionado para alterar un poquito los sentidos en esta segunda mañana de la radio. Aquí comienza oficialmente el programa. Rearmado matutino de sentidos. Mañana ¡qué mañana rara! Así es, recién a las 10:51 damos el formal comienzo del programa, después de nuestra intro rara que puede pasar estas cosas, ¿no? Como que nos vaya llevando por algunos caminos en los que además de ponernos en frecuencia de la mañana rara, después ya nos vamos a escuchar cositas y nos entremezclamos y le damos ese combustible prometido para que la mañana funcione y para que el arranque de la jornada completa vaya uno a saber a qué hora termina tu jornada, aquí por lo menos se le ponga un poquito de algo, de un condimento, un combustible, un GNC, un premio, un ratito. Estamos en vivo por la Radio Panamericana, por supuesto por la 103.7 desde sus estudios centrales en la cooperativa Yamcay, radio comunitaria de aquí de Huerta Grande, en coproducción con Radio Roja, la 90.1 desde Casa Grande, y también ofreciendo alojamiento ahí también y cuestiones. Vos el programa te lo podés escuchar en vivo por la pana o si querés después te lo escuchás on demand, cuando se te cante le tiras play en radioroja.com.ar, te vas ahí al firulete de Qué Mañana Rara y tenés todos los programas para escuchar, además de también las notas por separado y otras deleites como programas que también suenan aquí en la pana como Canasta Básica o el Enredando las Mañanas. Los programas completos y las notas ahí por separado para que chusmees radioroja.com.ar. Y aquí estamos con la mañana rara que va desde la mitad de la semana hasta el fin de semana, porque nosotros vamos nos apuntando y resaltando algunas actividades culturales que valen la pena ir teniendo en cuenta para estos días de la semana y sobre todo para el fin de semana. Esos dos menesteres son de lo que se ocupa este programa. Alterarte un poquito la mañana o acompañártela o meterte alguna sintonía que no estaba prevista y te deja ahí pedaleando en el aire mientras laburás, mientras haces tus cosas, mientras estudias, mientras lo que fuere que te toque hacer en este horario de la segunda mañana, y además ir apuntando a tal vez a esta actividad voy. Este comienzo de programa ya vamos a ir apuntando una de las actividades, más allá de los movimientos telúricos que hemos tenido en esta última medianoche. Hay que decir que se destaca muchísimo en este fin de semana, en realidad con comienzo anticipado, porque todo comenzará mañana desde el jueves y hasta el 29 de junio, y estoy hablando de la Feria del Libro de Vallehermoso. Te venimos contando que la provincia de Córdoba le viene metiendo un pinchazo a que cada localidad tenga sus ferias del libro. Hay, me parece que una cuestión estructural que bajan para poder acompañar estas primeras y que ya queden. No sé si será muy de fondos económicos, pero sí de estructura para que por lo menos se monte. Hablábamos de la de Casa Grande hace un tiempito, hablábamos de la alegría aquí en Huerta Grande que fue el año pasado tener la primera y se va preparando todo para la segunda. Cómo se van dando las de la falda desde hace mucho tiempo, pero llega a Vallehermoso esta edición, la segunda, de la Feria del Libro, que arranca de jueves hasta el 29, que creo que es el domingo. De jueves a domingo, gran carpa estructural en Walter Consalvi 234, ahí de la YPF para arriba un par de cuadritas. También habrá actividades en otros espacios, a tenerlo en cuenta. Cronograma de la Feria del Libro de Vallehermoso 2025, Valle siente, lee y sueña. Esta es la consigna de este año. Una fiesta de letras, la cultura y el encuentro. Va a haber presentaciones de libros, charlas con autores y autoras, espectáculos para todas las edades, talleres y propuestas artísticas, música en vivo y mucho más. A ver, vamos a repasar un poquito. El 26 de junio arranca todo bastante temprano, mañana, a las 9:30, con una propuesta infantil, literaria y musical, Educación Emocional, a cargo de Adriana Molina Sarach. Esto va a ser en el Centro Cultural Eva Perón, lo que era el dispensario, ahí a metros nomás de la Biblioteca Popular Mármol. Todo en esa misma cuadrita, ahí va a estar la carpa también, me parece, dispuesta. Ya para las 10:30 va a estar oficialmente el acto de apertura con las autoridades, presentación musical de Serrana Folclórica, habrá algo de Vals Vallehermoso, de Rolando Salazar, el recitado de Poema de Atahualpa, la autora y recitadora Laura Albornoz hará cargo de eso. Bueno, y habrá entrega de antologías y lecturas ahí también de las mismas. Es una gran carpa estructural que se va a montar ahí a un par de cuadras de la YPF para arriba hacia las sierras, dos cuadritas donde está la Biblioteca Mármol, donde estaba el histórico dispensario de Vallehermoso. Todo arranca mañana con estas actividades que te estoy contando, jueves 26. Ya nos vamos sigue el 26 porque a las 11:30 hay una visita por la Biblioteca Mármol. Ya después de comer a las 14 hay una charla Sociedades Prehistóricas de Córdoba con Sebastián Apesteguía a cargo en la gran carpa estructural también. Charla Sembrando Patria Malvinas a cargo de Marcos D'Angelo. Eso va a ser en el Centro Cultural Eva Perón. Todo ahí a unos metros, no más. Y la presentación del libro Al Sur de las Geografías también con Marco D'Angelo a las 14:30. Linda la movida del jueves 26, a tenerla súper en cuenta. Porque acá como no está bien determinado los días, se me va haciendo un poquito de marullo. Acá el 27 de junio hay musiquita a las 15 horas, estará Limara Ucmar también. ¿Qué más tenemos? Tenemos la muestra de Ramiro Gili, es un escultor en hierro. Eso va a estar permanentemente en la gran carpa estructural que se va a montar también. A ver, que tengo todo como por separado. Va a estar Néstor Pousa también presentando el libro del que estuvimos charlando aquí y lo escuchamos a él en una entrevista contándonos de esta otra etapa que encara con su nuevo libro, Siempre en los conciertos, una cobertura de primera mano que hace Néstor y que bueno, está en esta gira de presentación de este libro, esa cobertura de primera mano de grandes recitales que pasaron por Córdoba, así que no te la podés perder. Esto es el 28, o sea, ya nos metemos en el sábado a las 14:30 y va a ser también en la gran carpa estructural. De todo. Qué más tenemos por acá para compartirles. Va a haber unas cuantas librerías presentes, va a haber también las editoriales, va a haber micrófono abierto también, teatro infantil, shows en vivo, de todo. Iremos repasando un poco en el día a día, pero no quería que te pierdas esta información general, que buena parte del atractivo cultural de este fin de semana va a estar sucediendo en esta carpa que se va a montar en el centro de Vallehermoso. A partir de mañana, ya la mañana, arranca esta segunda edición de la Feria del Libro de Vallehermoso 2025 con cositas piolas para atender. Te podés ir a las redes sociales de la Municipalidad de Vallehermoso también y chusmear qué es lo que más te interesa. Para cerrar este primer bloque te comparto un audio que me llegó esta mañana de la gente del tren, Romualdo y las otras gentes de AFEDESEPA, y están compartiendo un encantador audio grabado por Doña Jovita. Así que lo vamos a compartir, a defenderlo el tren viejo, a defenderlo. Claro, qué mal discurso han tenido los que levantaron los ramales. Es como robarle y quitarle la esperanza a la gente. Voy a saber los entuertos y enredos, las presiones que han venido de los peces gordos para levantar los trenes. Y que decían que los trenes daban pérdida. ¿Cómo va a dar pérdida? Algo que sirva para llevar la gente sin romper la ruta. A lo mejor estaban empachados también de empleados. Y lo que tenían que haber hecho, tranquilos y raleando, jubilando, pero no parar el tren. En los lugares más lejanos, allá, en lejas tierras, el tren es sagrado. A mí se me figura. Usted también figúrese. Fíjese, figúrese y acereje, que el tren regrese. ¡Qué mañana rara! Sigue.

El Trencito de los Andes fue un grupo musical y una asociación cultural italiana dedicada al estudio y ejecución de la música andina. En el año 2006 la agrupación dio por finalizada su labor y se refundó con el nombre de Il Laboratorio della Uva Quadre, el Laboratorio de los Huevos Cuadrados. El Trencito de los Andes fue fundado en el 74 por los hermanos Raffaele María Clemente y Felice María Clemente en Roma. Posteriormente, mucho después ya, una década y pico, en el 87, junto a Laura Grasso forman una asociación cultural. También fueron integrantes de la agrupación Paola Frondini. Los hermanos Clemente decidieron dedicarse a la música andina siendo menores de edad. En consecuencia, formaron una agrupación que tuvo varios nombres hasta que optaron definitivamente por el Trencito de los Andes, bajo el cual lanzaron su primera producción discográfica importante, la Jaguar Fiesta, en el 83, homónima de la novela del escritor José María Arguedas. Del 86 al 87 realizaron su primer viaje de investigación musical a Perú, Bolivia y Ecuador. Luego de este viaje se asentaron en la localidad italiana Castellino delle Formiche como una asociación cultural dedicada a estudiar y hacer grabaciones de música andina. Durante un corto tiempo la agrupación tuvo hasta 10 integrantes y produjeron un programa radial de música andina con ayuda del sacerdote boliviano de origen aymara Marcelino Chuquimía. Parte del trabajo realizado durante este periodo fue recopilado y regrabado varios años después en la obra de 5 volúmenes Continente Líquido, que salió en el 2003. En el 89 participan tocando flauta de pan en la banda sonora de la película Las casualidades de la guerra, a cargo de Ennio Morricone, con quien trabajarían en futuras producciones musicales. Bueno, después empiezan las producciones a lo loco, hasta el 2003 también que se hace esa regrabación. Se ponen en el 2012 con un disco que se llama Argento Vivo, dedicado a la música del norte argentino. En el 2014 participan de paneles dedicados a la parlititude... que se me traba la lengua, partitura micrónica, en el marco de la conferencia de la etnomusicología en la Escuela de Estudios Orientales Africanos, junto al académico británico Henry Stobart. En el 2017 graban la banda de sonido de la película ecuatoriana Guagua, y en agosto del mismo año se presentan en un evento del Museo de Arte Contemporáneo en Castilla y León. Ya para el 2023 empiezan las malas noticias, porque Raffaele Clemente, uno de los dos hermanos, fallece prematuramente y su hermano Felice toma la tarea de preservar y difundir su labor musical. Por último, ya para 2024 se realiza el seminario de la música andina en Ecuador, Perú y Chile, a cargo de Felice Clemente y Laura Grasso, repasando toda esta mágica historia de El Trencito de los Andes que estuvimos compartiendo aquí en esta mañana rara. Y nos vamos con uno bien cortito que se llama Camaretes y Bandolines, para despedirnos del Trencito de los Andes. Rearmado matutino de sentidos. aquí estamos para seguir sumándole cositas a la agenda cultural y que estés al tanto de todas las cuestiones que se vienen aquí en el Valle, destacando, por supuesto, el evento central de este fin de semana, que es la Feria del Libro, la segunda edición de Valle Hermoso, que arranca este jueves 26 hasta el domingo 29 con un montón de actividades para que chusmees y que las iremos repasando como ya hicimos. Bueno, en principio contarte que se vienen algunas cositas también en la cumbre, siempre con su propuesta cultural, por supuesto. Se viene un recital de Vane Katopodis, que la solemos ver en distintas formaciones, en distintos géneros, y llega a la cumbre este viernes 27 de junio a las 9:30 en el microcine de la Sala Carafa, con, bueno, por supuesto, su voz potente, como dicen desde la Secretaría de Cultura de la Cumbre, y el talento de Los Cosos. Una noche para dejarse llevar por el tango y algo más, ahí en el pasaje Tassano 55, con entrada general de 6.000 pesos y anticipadas con un 50% de descuento también para jubilados. Atención, entonces se presenta Vane Katopodis, ahora en formato tanguero. Vane Katopodis y Los Cosos, tango y más. Presentación en vivo de tanguitos el viernes a la noche en la Sala Carafa. Que habíamos adelantado que la Muni de la Falda también estaba haciendo difusión de que tengas presente que está la Feria de Artesanos de la Falda, la que está allá arriba en la Plaza Trenkel, donde se arman movidas. Bueno, este fin de semana también es como temporada alta para la Feria de Artesanos de la Falda, del viernes 17 al domingo 29, de 10:30 a 9 de la noche, porque ya arrancan un poco las apariciones de los turistas y las cuestiones, y además hay movida también en el Teatro Edén. Muy bien, 11:23 de la mañana. Ahora vamos a pasar a la parte más teatrera con La Nogalera, que había promocionado ya toda su agenda de junio y traía para La Nogalera, perdón, yo dije teatrera, y es música. Había un estornudo ahí que no me estaba dejando pensar. Sábado 28, este sábado está Modo Trío, Jazz de Raíz Argentina. Fusionando raíces argentinas con el jazz contemporáneo, Modo Trío es un grupo de jazz latino que combina folclore argentino, jazz, música latinoamericana para crear un sonido único y emocionante, con un repertorio que incluye composiciones originales de Román Carballo y obras de grandes músicos como Pat Metheny y Aníbal Troilo. El grupo ofrece un viaje musical a través de la riqueza cultural de América Latina, jazz mezclándolo, hoy como estuvimos carnoteando, bueno, por ahí parece la cosa. Este trío está compuesto por Román Carballo en guitarra, Román Dagna en batería y Jorge Centeno en bajo. Las entradas están a 7.000 anticipadas y a 9.000 en puerta. Linda propuesta para La Nogalera. Te vas a Yardino, o si estás en Yardino, te arrimas a la Biblioteca Lugones, te vas al fondo a La Nogalera y te escuchás un poco del Modo Trío, un poco de jazz en la noche de Yardino. Una hermosa propuesta. Después, hablando de ese sábado, justamente, de ese sábado 28 de junio, tenemos que contarte que aquí justamente se va a estar produciendo en Huerta Grande, justamente, un encuentro de cooperativas. Un encuentro de cooperativas que ya se viene dando y que tenemos ganas de compartir con vos algo de información. A ver, escuchá. Se viene el encuentro regional de la economía solidaria. Punilla y noroeste cordobés. Jornada de reflexión para escucharnos. Pensar en común la realidad de nuestro territorio. Y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios. Para dar continuidad a los encuentros regionales que venimos realizando para impulsar la economía solidaria del territorio. Este sábado 28 de junio de 9 a 18 en el Salón Polifuncional de Huerta Grande. Almuerzo y refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Exactamente, se viene eso y Huerta Grande es la sede de este nuevo encuentro. Y justamente ahí se escuchaban varias voces de acá, de compañeros de la radio, de compañeros de programas que suenan en la radio, como El Quilla, como Julia, compañeros de Radio Roja también. Y estaba la voz de Juancito Jacobs, de aquí de Panorama. Y ayer se publicó en Info Plus Córdoba una charla que tuvo Juancito con Nicolás Heredia, justamente en el programa De Por Acá, hablando de este encuentro. Así que prendemos la tele como nos gusta hacer y escuchamos un ratito. ¿De qué se trata, Juan Jacobs? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es una actividad que se viene planificando ya hace un tiempo y que se viene realizando asiduamente, desde un espacio de articulación que hay en Capilla del Monte, junto al Movimiento Popular La Dignidad, junto a la Federación Rural y otros espacios de comercialización de productos y producción local, generalmente apuntando a alimentos locales, la producción de aceite de oliva en el norte de Córdoba, producción de verduras en huertas locales y otra clase de emprendimientos que hacen a la economía local. Algunas veces se nuclean en cooperativas y otras veces de manera individual. Estos encuentros se vienen realizando ya hace algunos años, aproximadamente cada 6 meses. Se busca integrar la red de productores, de emprendedores de la zona, juntar al productor con el consumidor y facilitar estos mecanismos para una mayor comercialización local, para dinamizar la economía local, a través de compras que se hacen programadas, donde estos nodos de venta, en Jardín no tenemos uno, por ejemplo, en la casita de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Jardino, hay un nodo que funciona ahí. En Capilla del Monte, el Movimiento Popular La Dignidad, se encargan de esta tarea de juntar al productor con el consumidor. Y de esta manera el consumidor también tiene acceso a alimentos sanos, de calidad, producidos en el territorio. Un poco ese es el motivo, la base de la economía local, a partir del encuentro de productores y comercializadores y consumidores. Y a partir de eso, diferentes experiencias cooperativas que se van encontrando para fortalecer estas redes, para hacer un mapeo local, para intercambiar experiencias, para buscar de alguna manera aunar esfuerzos y fortalecer esa asociación, ese asociativismo. Sin lugar a dudas es un tema que ha tomado su realce en los últimos tiempos. Incluso el gobierno de la provincia está planteando programas específicos sobre las cooperativas. La pregunta en definitiva, y escuchándote, escuchando tu alocución, va determinada a si la búsqueda en algún momento es la de generar ferias que podrían ser del orden local, como que también podrían trasladarse a otras localidades con el doble fin, por un lado el de comercialización y por el otro lado el del consumo de comida sana, en definitiva. De la producción local, claro, así es. Se viene realizando, en el mes de abril hicimos un feriazo. En la Semana de la Lucha Campesina se hizo un feriazo donde se pusieron en marcha todas las ferias que existen de esta red. Durante una semana se abrió el espacio de Jardino, del Mercado de Saberes y Sabores, en la ciudad de Cosquín, que funciona en el Salón Parroquial, la Feria Agroecológica de Cosquín, en Capilla del Monte, la Feria Popular que se hace en la estación del ferrocarril, en Cruz del Eje también tienen su espacio, y se van abriendo ferias y la idea es fortalecer y ampliar esta red y por qué no también que se abra un espacio de esta naturaleza en La Falda, en Huerta Grande. Poco se está buscando que el centro de Punilla no se quede al margen de esto. En Cosquín, por ejemplo, por citar una experiencia, el Salón Parroquial tiene un espacio, una agrupación de fieles que participan de la iglesia que se preocuparon por poner en marcha este espacio a la luz también de los postulados del Papa Francisco, por eso es el espacio Laudato Si, que habla, ¿no?, de fortalecer la producción local. Y se puso en marcha una feria agroecológica que está abierta los primeros sábados de cada mes, ya hace varios años, y no solamente favorece el trabajo local, sino que también el acceso a alimentos sanos. No me quiero olvidar de Casa Grande, que también hace su feria todos los primeros sábados o segundos sábados de cada mes. Entonces, municipios, productores locales, vecinos, cooperativas, nos damos la mano para fortalecer una economía local en tiempos difíciles, donde no hay trabajo y donde también acceder no solamente al alimento económico, sino de calidad, es algo difícil. Cuando uno ve la necesidad que tenemos de acceder a alimentos sanos, saber quién los produce, cómo los produce, bueno, ahí está el foco, ¿no? Y hay todo un mercado, hay todo un sector de la sociedad que está buscando alimentarse de mejor manera, por eso estamos tratando de dinamizar eso. La producción local, la comercialización local y el consumo de calidad. Bien, hablábamos de alimentación agroecológica. Y también me decías ver el tema de la explotación de los olivares en Cruz del Eje. Supongo que también habrá sectores que trabajarán con la miel. ¿Todos estos sectores en algún momento han tenido algún respaldo del orden provincial, nacional, municipal? De alguna manera, a nivel... habría que ver, son diferentes las experiencias. El movimiento campesino, por ejemplo, que está en Cruz del Eje, que es el más amplio, el más grande, sí tuvo mucha gestión con la provincia de Córdoba y con gestiones nacionales. Sabemos que sí, que han recibido fondos, que han instalado máquinas, que han armado galpones, que han recibido maquinaria. En el caso del Mercado de Saberes en Villa Jardino, en su momento, recibieron también equipamiento para montar invernaderos, motocultivadores, herramientas para crear huertas locales. Prácticamente todas las experiencias han tenido hasta hace algún tiempo atrás alguna clase de ayuda, de subsidio o de apoyo. ¿Por qué? Porque es una política de Estado, ¿no?, que las cooperativas que tienen un fin que no es lucrativo, cuyo fin es generar una economía solidaria, social, requieren de algún acompañamiento estatal, por lo menos para las inversiones iniciales, para comprar las primeras maquinarias o los primeros insumos. Actualmente la Nación ha retirado la totalidad de los proyectos de fomento a las cooperativas de trabajo y a las cooperativas de producción, y solamente está la provincia, que quizá anticipándose a esto, creó el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. También recordar que este es el Año Mundial de las Cooperativas por la ONU, y que hay fondos a nivel internacional por esto, y que los estados están recibiendo estos fondos, y que los tienen que implementar y ejecutar. Y también sabemos que el Ministerio de Cooperativas de la provincia de Córdoba hoy cuenta con recursos para esto. Todavía no nos hemos enterado que ninguna, al menos de las cooperativas que estamos en red en esta zona, haya podido recibir algún proyecto, pero no perdemos la esperanza de que esto facilite el encuentro y a través de quizás el acompañamiento del Estado local, de los municipios, se pueda acceder a proyectos que permitan crear trabajo local, crear producción y buscar alternativas laborales y, volviendo a lo que te decía, y la posibilidad de acceder a alimentos sanos para quienes somos del territorio de la zona. ¿Y la capacidad dirigencial para generar gestión está? Eso yo creo que sobra capacidad de gestión. Imagínate, Nicolás, que se ha mantenido trabajando a pesar de una economía que está cayendo, de una recesión que es evidente, de una inflación que está golpeando a las pequeñas y medianas empresas. Las cooperativas de trabajo siguen en pie. Principalmente porque el trabajo de la tierra y el trabajo de la producción depende de la mano de obra de las personas que lo llevan adelante. Mientras los trabajadores, los productores no aflojan, sigue habiendo producción y sigue habiendo alimentos en venta. A partir de eso el mercado se mantiene. Después de eso hay algunas que están conformadas como cooperativas, hay otras que todavía no tienen una conformación legal o formal, pero indudablemente Las experiencias demuestran de que hay gran capacidad de gestión, sobre todo una gran fuerza solidaria y además de esto una gran convicción sobre la importancia que tiene de fortalecer esta clase de vínculos y este tipo de economía, de generar una economía que esté más cercana a la persona y que esté más cercana a las distintas realidades de los territorios. Por citar un caso, otro caso, ¿no?, de los que veníamos nombrando, la producción de alimentos basados en la harina de algarrobo, en la harina de mistol o de chañar, ¿no? A partir de esto se han creado cooperativas en Tras la Sierra y una y en San Marcos Sierras también, de gente que se dedica a cosechar. Con la cosecha de la algarroba, con la cosecha del chañar, se hace arrope, y con el arrope también se hace café, se hace harina, también con la harina se hacen alfajores, se hacen panes, se hacen budines, y también se hace cerveza y se hacen bebidas. Es decir, que mientras haya gente que vaya y recolecte, va a haber materia prima disponible, y mientras haya voluntad de trabajar, esto no se va a detener. A pesar de las dificultades económicas del contexto actual, hay una gran convicción y una tenacidad de mantener viva esta red y esta mirada, esta forma de entender la economía local. Bien, fuera del micrófono charlamos y hablábamos de ecoconstrucción y hablamos de economía circular. ¿Cómo se viene dando estos dos espacios dentro de las cooperativas? Y bueno, indudablemente el Estado provincial y los Estados locales han tomado nota de la problemática que implica la cuestión de los residuos, y se ha dado lugar a la creación y se ha apoyado la creación de cooperativas de reciclaje. A partir de las cooperativas de reciclaje se comienza a dar la posibilidad del acceso a otra calidad de materiales y a la posibilidad de empezar a resolver problemas como, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Se puede buscar alternativas en el acceso a la vivienda a través del trabajo cooperativo, buscando otra clase de materiales que sean mucho más económicos y que permitan resolver un problema estructural como el de la vivienda. Hay distintas experiencias, es un área que está un poco más incipiente, pero se mantiene el espacio de debate y de encuentro porque sabemos y queremos y creemos que es necesario que el Estado apoye para la construcción de viviendas sociales. Y ahí las cooperativas vamos a estar planteando una propuesta y un proyecto concreto para que se puedan crear viviendas, se puedan construir de manera accesible y también creando trabajo local. Bien, este encuentro en definitiva lo que busca es afianzar ese proyecto y van a intentar hacerlo llegar a las autoridades provinciales que incluso se dice podrían participar de este encuentro. Están invitados a participar y a conocer de cerca esta realidad. Vuelvo a lo que decía al comienzo, ¿no? El contexto económico, como ha pasado en otras épocas, que recordarás el Club del Trueque, sí, espacio de producción, está hoy favoreciendo a que la gente se la ingenie para salir adelante. Y empiezan a salir nuevas iniciativas. Por ejemplo, la producción avícola local. Mucha gente está viendo la necesidad de producir pollos. Sí, sí. Ahora también necesitan el acompañamiento estatal para que esos espacios sean habilitados, para que puedan comercializar. Hoy la producción local de pollos en la zona y en el norte del Valle de Punilla está superada en demanda. No sabría si están regularizados o cumpliendo con todas las normativas legales que requieren para poder decirse que es una avícola que funciona, pero es una realidad porque el consumidor está pudiendo acceder no solamente a un alimento más barato, sino sano. Bueno, es lo mismo comer un pollo de granja que comer un pollo de estos que fabrican en las grandes industrias. Entonces, es otro caso, ¿no? La producción avícola, estamos viendo que hay distintos puntos de producción en la zona que están creciendo y necesitamos que se encuentren acá, que estén presentes las autoridades locales, las autoridades municipales en el área de bromatología, para empezar a ver cómo facilitamos, cómo generamos mecanismos para que esta gente se pueda normalizar y estar trabajando a derecho y generando trabajo y alimento de calidad. Bien, a este encuentro, aquel que está pensando un proyecto, ¿puede participar del mismo y cómo lo hace, dónde y cuándo? Sí, la idea, esto es un encuentro abierto. La idea es ampliarse y seguir ampliando esta red y que se puedan sumar desde diferentes realidades. Hay gente que está organizada en cooperativa, hay productores que están organizados pero no han formado cooperativas y hay gente que produce y son emprendedores de manera individual. Los invitamos, están todos invitados a charlar porque hay varias ideas. y los queremos invitar a participar. Esto va a ser el próximo sábado 28 de junio en el Salón Polifuncional de Huerta Grande, en la calle San Martín 1075. Desde las 9 de la mañana vamos a estar con las acreditaciones y vamos a estar ahí arrancando para que vengan a compartir experiencias, conocimientos y podamos fortalecer esta red que está creciendo y que en este contexto económico, más que nunca, es necesario fortalecer y también apuntalar y ser parte. Así que la invitación es abierta desde las distintas realidades. Quien tenga una iniciativa que venga, que la pueda compartir, intercambiar experiencias, porque nos enriquecemos todos, en definitiva. Bien. Se viene el Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Punilla y Noroeste Cordobés. Jornada de reflexión para escucharnos. Pensar en común la realidad de nuestro territorio. Y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios. Para dar continuidad a los encuentros regionales que venimos realizando para impulsar la economía solidaria del territorio. Este sábado 28 de junio de 9 a 18 en el Salón Polifuncional de Huerta Grande. Almuerzo y refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria. fue Cerati y llega Tonolek. Armado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara!

11 de la mañana, 56 minutos. Qué rara que es que está terminando esta mañana a través de la 103.7 de la Radio Panamericana, de La Pana o de La Roja, si lo estás escuchando en cualquier otro momento del día en su página, en radioroja.com.ar, donde queda alojado este programa para que te lo escuches cuando quieras, con todas las datas que fuimos compartiendo de lo que se va armando de esta agenda cultural de Punilla, de cositas para no perderse, a todo nivel, porque hemos compartido la Feria del Libro de Valle Hermoso. Tenemos también el encuentro aquí de las economías regionales que se va a dar en Huerta Grande en esta oportunidad. Hemos compartido música de jazz que va a haber el sábado a la noche en Yardino, en La Nogalera, y también tangazos, en este caso de la Catopodis, el viernes a la noche en La Cumbre. Pero hay más, toma nota, porque hay una velada de improvisación de clown a la olla. Es el sábado 28 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Capilla del Monte, ¿eh? La dirección es secreta, así que nos escribís y te pasamos todo. Se llama Improguiso, segunda olla, porque una noche de clown y guiso no fue suficiente. Volvemos con una nueva velada de improvisación y al calor del fueguito. Sábado 28 de junio, como te dije, 20:30 horas. Se busca que la gente llegue para que a las 21 arranque puntualmente. Es en un rincón del centro de Capilla del Monte, así que tenés que ir anotándote y pidiendo tus mensajes en tus coordenadas, en un teléfono que te paso. 11-3624-3832. Voy de vuelta. 11-3624-3832. Entradas anticipadas a 8 lucas, es el guiso de lentejas, bye, ha incluido. Tenés que llevar tu cuenco, tu cuchara, tu vaso, vos tenés que mandar el mensajito ahí a ese teléfono que te pasé poniendo lenteja. Y ahí se activa la reserva, te pasan todas las coordenadas, el alias, todo. Así como un guiso nunca es igual al anterior, nuestras improvisaciones tampoco. Se viene la velada de improvisación de clown a la olla. La nueva, una segunda edición. Improguiso. Bueno, bajo el que no tengo que bajar cuando toso, tremendo, bajo el de la cortina. Bueno, te tengo que pasar unas datitas más. Ahora nos vamos a ir hacia el sur, hacia Cosquín, porque tanto el viernes 27 como el sábado 28 en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, ahí en Pedro Ortiz 779 Cosquín, se viene Justa Distancia, unas funciones de danza contemporánea. El grupo artístico de la Escuela Municipal de Folclore de Cosquín presenta Justa Distancia, esta obra de danza contemporánea en dos presentaciones, viernes 27 y sábado 28 a las 9 de la noche en el Teatro del Pueblo El Alma Encantada, con entradas a 8.000 pesos. Reserva tu entrada con integrantes del elenco o al número del flyer que ya te lo paso, porque lo tengo por acá el flyer para ir reservando. 3493-41. Me confundo con estos teléfonos. 3493-41-11-51. Voy una vez más para reservar para Justa Distancia, esta danza contemporánea con funciones del viernes y del sábado a las 9 de la noche en el Teatro del Pueblo del Alma Encantada. Reservas al 3493-41-11-51. Antes de cerrar el programa, la última información. Hoy un día de informaciones desordenadas. A partir de ya jueves y viernes, que queda armada la agenda, iremos repasando día por día, pero hoy te quedó un pantallazo de la cantidad innumerable de cosas que hay. Que cerramos en la jornada de hoy, la última información del Día Cultural es sobre nuestro vecino, sobre Horacio Burgos, el espectacular guitarrista que justamente está metido en varias cosas al mismo tiempo. Y una de ellas es el proceso creativo. Una clase taller abierta y dirigida a cantantes, instrumentistas, compositores y estudiantes de arte. Improvisación e interpretación en la música popular. Va a ser este sábado 28 de junio de 15 a 20 horas. Le meten un buen rato de laburo ahí en el Arca, en ese lugar tan especial que tiene Horacio Burgos. Podés chusmear sus redes sociales horacioburgos.música y también elarca.producciones, las dos en Instagram, y si no, llamar al 351-6105-305. Voy de vuelta porque siempre me las mando. Para informes e inscripción, 351-6105-35. Así, 6105-305, por las dudas, para que te quede claro. Un hermoso encuentro que propone Horacio Burgos a sacarle el jugo. La onda es encerrarse ahí en el Arca, aquí en el barrio panamericano de Huerta Grande, más precisamente en la Plaza del Burro, para meterse ahí a esta clase-taller. También, como te repito, dirigido a cantantes, instrumentistas, compositores y estudiantes de arte. El proceso creativo está invitando Horacio Burgos a El Arca. La participación dice 5.000 pesos y justamente con él vamos a cerrar este programa de hoy con Horacio Burgos a disfrutarlo. En este caso, fíjense esta combineta, porque está con la Mary Murúa en esa producción que hicieron juntos, y el tema es uno de los zarpados. Nacida en Agua de Guerra. Ahí está. Horacio Burgos, Mary Murúa, haciendo el tema de Hugo Rivera y alguien más. Acá, ¿cómo es el nombre de este buen hombre? Acá, y el Chato Díaz. Con ellos nos vamos. Horacio Burgos, que te invita el sábado próximo al Arca a un taller, una clase abierta de improvisación y distintas cuestiones para músicos, ya este sí especializado, distinto del taller que está dando en forma gratuita en Huerta Grande todos los jueves. Y bueno, y aprovechamos y lo escuchamos un poquito porque nos encanta. Mary Murúa y Horacio Burgos, Nacida en Agua de Guerra. Nos encontramos mañana, jueves, a las 10 de la mañana, en vivo a través de La Pana, y si no, en cualquier momento. Cuando a vos más se te cante escuchar La Mañana Rara y sus delirios, te lo escuchás en radioroja.com.ar. Chau, que tengas la mejor jornada posible. Nacida en Agua de Guerra va, su pollera levantando polvareda. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Más honosa que una bella flor, quien te viera y quien te ve. Doña amada, picardía y dulzor, le anda como que sobrando para el baile. La tristeza no la puede hallar, oculta en su zarandear. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar. Como gira bajo el cielo, su silueta es un vaivén de la cueca que sube. Como gira bajo el cielo,